En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva que arrancamos día y semana, lunes 21 de marzo de 2022. Como siempre, encantados de saludarte aquí en la sintonía del 101.4 de Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. No pudo ser. El Elche perdió frente al Valencia en un derbi muy intenso, con protagonismo también para el VAR, que anuló dos goles, uno para cada equipo. El gol en el arranque de la segunda parte de Gonzalo Guedes dio la victoria al conjunto valencianista, pero el Elche mereció más. Los últimos 30 minutos fueron de acoso y derribo del conjunto blanquiverde, que no estuvo acertado de cara a portería. O para ser más exactos, sí estuvo acertado. Marcó el empate a uno, pero el gol de Enzo Rocco también fue anulado a instancias del VAR. Para el técnico del Elche, lo justo hubiera sido un empate. Francisco. Hombre, ahora mismo es jodido. Yo estoy jodido, esta es la realidad, porque queríamos otra cosa, pues porque la gente vemos cómo está con nosotros y cómo se vuelca hasta el último minuto para ayudarnos y no conseguir darle esa satisfacción de empatar. Y ves a un equipo que con lo mínimo te ha ganado y, hostia, te jode un poco por eso, porque no te ha fabricado, no te ha generado, no te ha... Salvo dos pérdidas de Raúl Guti al final del partido, que se han sido dos situaciones de gol, pero el resto no te provoca situaciones y esto es lo que más me... Pero bueno, ya digo, al final a levantarse, a seguir. Hemos perdido ante un equipo que tiene jugadores a nivel individual espectaculares y nosotros vamos a seguir intentando, bueno, por nuestro camino, sabiendo la dificultad que tiene, los pasos que nos quedan por dar y no supone más que un tropiezo, pero seguiremos. Los futbolistas reconocían que estaban dolidos porque no merecían perder y dolidos por la afición. Edgar Badía. Sí, por supuesto. Si algún resultado no es justo es la derrota. Aún así, creo que durante todo el partido no ha pasado gran cosa, excepto los minutos finales que hemos hecho ese arreón y ellos han encontrado con ese gol, con un buen pase interior, pero con un poco de fortuna. Es una jugada extraña que al final acaba en gol y bueno, ellos han hecho su partido, les ha salido y estamos enfadados porque teníamos la oportunidad de alcanzar los 35 puntos y ha sido una lástima y además porque creo que no hemos merecido perder. La actuación del colegiado de Ortiz Arias levantó también sarpullidos en la recta final. Los jugadores del Elche y el técnico se mostraron muy enfadados con el arbitraje. Por cierto, roja directa a Johan Mojica por, en el acta arbitral dice, de insultarle con hijo de... En las imágenes y el club va a recurrir, parece que lo que dice es me cago en. Pero lo cierto es que normalmente lo que pone en el acta arbitral, a menos que la prueba videográfica se vea muy clara, suele ir a misa. Josan hablaba así sobre el arbitraje. Bueno, es lo que te digo, ¿no? El arbitraje que ha hecho a ellos les va perfecto, ¿no? Cuanto menos se juegue y más interrupciones haya, menos continuidad tenga el partido y el juego, pues mejor es para su juego, ¿no? Para lo que quiere su entrenador. Al final nosotros, como te digo, no hemos podido hacer nuestro juego. Tenemos que analizarlo, mejorar y ir a por los tres puntos a San Mamés. Hablaba de los últimos minutos del partido donde se jugó lo que quiso ya el Valencia, es decir, a nada. El técnico del Valencia, ex del Elche Club de Fútbol, hablaba así de la afición y del Elche. Sí, la verdad es que siempre, hoy de manera, hoy ha sido un gran recibimiento. Siempre me han recibido, sabéis que desde que me marché de Elche pues he venido con otros equipos y me he enfrentado al Elche y siempre me han recibido y me han reconocido el trabajo y el compromiso que tuve siempre en el Elche, las temporadas que estuve y le agradezco enormemente porque es una magnífica afición, lo viene demostrando yo creo que siempre, ¿no? No solo tengo

Es cierto que Levante y Alavés parecen ya muy lejos del Elche, pero esa última plaza, ojo que todavía no está ni mucho menos decidida. Con una plantilla del Elche que vuelve mañana por la tarde a los entrenamientos, con tres hombres menos, sus tres internacionales, Lucas Boyé con Argentina, Rocco con Chile y Mojica con la cafetera Colombia. Y con los daños colaterales que ha dejado esa derrota, además de la sensación de cero puntos y de perder en casa, que siempre duele más, quedarte sin hombres importantes para el siguiente partido contra el Athletic Bilbao. Los dos laterales, Mojica, veremos cuántos partidos le caen, Barragán, que cumplirá sanción, además de Pastore. Esas tres bajas son seguras. Vamos a iniciar ya nuestra tertulia. Saludamos a nuestro compañero Adrián Díaz, corresponsal del diario Marca. Adrián, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Fue justa la derrota del Elche, la victoria del Valencia? Para mí no, porque realmente creo que los dos equipos hicieron, digamos, pocos méritos dentro de lo que es el partido para ganar, porque no fue un partido, digamos, bonito para el espectador medio, aunque viendo pues la trayectoria de ambos equipos de juego, sobre todo la del Valencia, pues tampoco se invitaba a un partido de juego bonito, pero realmente el Elche volvió, esta vez sí que le castigó un gol tempranero al inicio de una parte, que además es un gol que a mí como entrenador me cabrearía muchísimo, porque Carlos Soler da un muy buen pase, pero da un muy buen pase demasiado liberado. Luego a Guedes le coge la espalda a Mojica y remata pues con mucha fortuna, es verdad, pero acaba siendo gol. Y luego, siendo sincero, también creía que el Valencia, por lo que conocemos a Bordalás y por la calidad de su equipo, iba a saber manejar mejor la situación, pero el Elche, yo creo que más a reones y a centros al área, intentos por banda, más que por juego combinativo, digamos con más corazón que cabeza, pues tuvo sus opciones, aunque realmente no recuerdo ninguna parada del portero del Valencia. Pero al final la sensación es esa, cero puntos, dos derrotas seguidas en casa. Creo que ambas, por los méritos de ambos equipos, injustas, pero al final lo que queda son los puntos en el casillero, y que además es verdad que son rivales, equipos venidos a menos últimamente, pero hay que ver la dimensión de los rivales, Barcelona y Valencia, son dos grandes del fútbol español, que menos mal que se ganó en Granada, viendo la clasificación, porque se ha reducido el colchón, pero bueno, este equipo demuestra que sigue vivo, que con todas las opciones de permanencia del mundo, y es evidente, pero es evidente que contra el Valencia había una gran oportunidad para dar un paso casi definitivo para la salvación, no se consiguió, y como se sabía, pues queda todavía mucho por luchar para este Elche en la pugna por la permanencia. Saludamos también a Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Para ti la victoria del Valencia fue justa? No, yo creo que por los méritos que ofrecieron uno y otro, yo creo que el empate hubiera sido lo más justo, ¿no? Al final, si contamos un poco por ocasiones de gol, yo creo que prácticamente tuvieron las mismas claras. Las que tuvo el Valencia fueron propiciadas por errores del Elche, sobre todo en salida de balón. Mascarell tuvo un error bastante grande la primera parte, y Guti una o dos la segunda, que fueron los que, la verdad, que dejaron al Valencia con unas ocasiones muy, muy claras que difícilmente se fallan, pero la fallaron. Guedes y Maxi Gómez, si no recuerdo mal. Y luego el Elche sí que es verdad que a base de corazón, de alma y de empuje, supo crear por lo menos 3-4 claras en la segunda parte, ¿no? Yo recuerdo un cabezazo de Pere que no conectó bien, la picó, un cabezazo de Enzo Rocco, una contra bien llevada por Quique Pérez, que optó por el disparo cuando habían 3-4 jugadores más. Una de Lucas Boyé que taparon también un disparo, el gol anulado a Enzo Rocco. La de Tete Morente, clarísima, clara. Que despeja un jugador que se va por encima. Yo creo que el Elche hizo méritos más que suficiente para por lo menos sacar un punto, ¿no? Pero añade también la de Pere Milla, que se queda solo, pero sí, que cuando pisa el área ahí se frena. Correcto, intenta parar, y yo creo que tuvo más que... Que tuvo 6 o 7. Lo que pasa que no estuvo acertado. Al final el fútbol normalmente se lleva los partidos el que está más acertado en las áreas, y el Valencia con un muy buen pase, un pase magistral de Carlos Soler a un jugador muy muy rápido en ruptura como es Gonzalo Guedes, pues nos hizo un gol, verdad que luego entró de aquella manera. Pero al final es un poco lo que decantan los partidos, ¿no? Este tipo de equipos con jugadores de la talla de un internacional por España y un internacional por Portugal, pues con pequeñas dosis de digamos de su fútbol, a veces es más que suficiente para llevarse los tres puntos, ¿no? Porque tú puedes estar insistiendo, pero si no estás acertado, el Valencia con una muy buena llegada, luego es verdad que tiene suerte, repito, pero se llevó el partido y pues nos dejó a todos un mal sabor de boca, ¿no? Porque yo creo que había un buen ambiente, la gente fue con mucha ilusión, no de empatar, yo creo que la gente tenía hasta la ilusión de ganar porque era un partido ganable, el Valencia tampoco se le vio muy, muy fino. Y sin embargo nos fuimos con la derrota, ¿no? Porque ya no supimos ni sacar ese punto que la verdad que al final hubiera sabido a gloria, pero nada, nos quedamos ahí con la miel en los labios. Fue, yo creo que un problema de definición, sobre todo en los últimos metros. Es cierto que el Elche marcó un gol, aunque luego fue revisado por el VAR. Y os pregunto por eso, porque para mí es cierto que hubo bastantes jugadas o varias jugadas en las que tuvo que entrar la tecnología. Incluso el gol de Gonzalo Guedes, si no hubiera entrado, yo creo que hubiera podido ser penalti. Pero os pregunto porque para mí el Elche no pierde por el arbitraje, aunque sí es cierto que se escuchan las quejas del técnico y de los jugadores al final del partido del árbitro, que si prepotente, que si les contestaba de aquella manera, que si le hizo el juego al Valencia. Os pregunto por las dos jugadas clave, que son las dos revisiones de los dos goles anulados, ¿qué os parecieron? Si estuvo bien anulado y, bueno, en definitiva el arbitraje sí influyó en el partido. Adrián. En los dos goles me parecen bien anulados. De hecho, el gol del Valencia, al principio yo no me había percatado de lo que era el fuera de juego de Diakabi, que impide a Pere Milla defender a Maxi Gómez. De hecho, una de las cosas que me cabrearon en directo del gol era que Maxi Gómez había dado el pase para, no recuerdo quién marcó, demasiado solo en Hugo Guillamón. Exacto, Guillamón. Y claro, pero luego ves la repetición y Diakabi interviene en la jugada y para mí está bien anulado. Luego el gol del Elche, que bueno, yo no se lo contaría en Zorroco, se lo contaría a Makarić en propia meta, también me parece bien anulado. Creo que Boye y el Zorroco están los dos en fuera de juego. Y bueno, la actuación del colegiado, pues que vamos a decir que no hayamos dicho ya en toda la temporada, porque hay cosas que se salen de castaño oscuro, porque leía en Twitter una discusión que hubo en el calentamiento entre Barragán, Edgar Badía, el árbitro, pues no sé qué, de un pelotazo. Que un entrenador diga que tiene que cambiar un lateral derecho al descanso porque le había dicho al árbitro que le iba a expulsar. Pues bueno, ¿cómo estarían las cosas si eso se lo hubiera dicho Carvajal a Ancelotti o Sergiño Dés a Xavi? Me parece algo tremendo. Luego la expulsión de Mojica, que creo que se ven las imágenes, que no dice lo que pone en el acta, pero bueno, sabiendo cómo algunos árbitros están ahora con el muelle flojo con el Elche durante toda la temporada, pues dio pie a la expulsión. Mojica, yo creo que en esa acción también refleja un poco el cabreo de lo que fue todo el partido, como dijo después Josan, del tema de las interrupciones. Pero bueno, es que creo que también lo dijo Francisco, el equipo es difícil porque se distrae un poco con eso y al final tú cuando juegas contra un equipo entrenado por José Bordalás y que te está ganando faltando media hora para que acabe el partido, tú sabes que tienes por lo menos que estar preparado para ese escenario de partido, de poco juego, muy trabado, muchas faltas. Yo no voy a ser quien lo critique en su momento, porque en su día, cuando era el entrenador del Elche y eso pasaba y el Elche ganaba, pues no me quejaba, pues ahora si me lo hacen tampoco me lo voy a quejar. Y yo soy de la cuestión de que aquí lo que importa más que el juego bonito o feo, al final si mi equipo tiene que hacer 60 faltas para ganar un partido, que las haga, porque yo lo que quiero es ganar y al final es lo que cuenta de cara a que un equipo esté pues en primera o en segunda o que juegue competición europea o no. Pero es la cuestión del tema de los arbitrajes, de que por una acción, porque a mí me duele por Mojica, el Elche va a recurrir, pero es muy difícil por el tema de la presunción de veracidad de las actas. Pero a mí me fastidia mucho que un futbolista por algo que no ha hecho pueda estar más de un mes sin competir. Porque es un agravio tremendo y más para un futbolista que se está jugando algo tan importante, aunque está por ver por el tema de la fase clasificatoria, algo tan importante como ir a un Mundial. Entonces, Es muy duro, pero son cosas que es otra más de lo que está ocurriendo para el Elche a lo largo de la temporada, que es verdad que creo que el árbitro no fue definitorio para el resultado, pero es algo que te perjudica de cara a las próximas semanas de competición, que pueden ser decisivas para el objetivo de la permanencia. El jugador decía luego a Francisco y a todos los que le preguntaban que él no había insultado al colegiado. Bueno, es lo que decía Mojica y lo que aparentemente parece que se le ve decir en vez de hijo de, parece que dice me cago en la. Pero bueno, como no se vea muy y se oiga muy clarito en las imágenes, yo creo que va a imponerse lo que dice el acta arbitral. A ti, Jorge, la actuación arbitral con las decisiones polémicas no es de las peores. Ya tiene que hilar fino el Elche en el recurso, ¿no?, para que prospere, porque, en fin, desdecir lo que el acta arbitral del colegiado va a ser bastante complicado. Es verdad que parece que las imágenes que se han podido ver por Twitter, Mojica no llega a decir hijo de, y sí que me cago en la hombre, parece que dice eso, pero al final, repito, va a ser bastante complicado, hasta con un profesional de estos que leen los labios, aportar una prueba documental donde, digamos, pueda quedar la inocencia de Mojica patente. Ojalá le sirva para ese indulto, porque yo creo que Mojica es un jugador muy, muy importante en los esquemas de Francisco, ¿no? Es verdad que siempre sale salpicado. El otro día en la jugada del gol, al que más sale en la foto es él, porque es al que se le gana la espalda. Pero hay que tener en cuenta y en consideración la importancia que tiene Mojica en el juego de ataque del Elche Club de Fútbol, ¿no? Yo creo que es un jugador que donde se vuelca todo, en banda izquierda se vuelca todo el juego por sus piernas, y es un jugador que te da muchísimos kilómetros, y es normal que en alguna pues también lo puedan pillar, ¿no? Entonces yo creo que Francisco, desde que está aquí, ha apostado todos los partidos prácticamente por él, incluso cuando llegó Olaza, que parecía que lo iba a reemplazar después de alguna actuación no muy allá de Mojica. Mojica siempre ha seguido jugando. Mojica ha tenido partidos con Colombia, ha vuelto prácticamente viernes sin entrenar y ha jugado el partido del fin de semana. Entonces ahí se demuestra la confianza que tiene Francisco en Mojica, ¿no? Entonces yo creo que ojalá que el recurso del Elche llegue a prosperar, porque es una baja muy, muy sensible, como dice Adrián, y si realmente no ha dicho ese insulto, pues nos vamos a ver muy, muy perjudicados, ¿no? En el tema del árbitro, yo creo que no influyó absolutamente nada en el marcador. Yo creo que fue más un error del Elche por caer en el juego del Valencia que error del árbitro. Es verdad que se notaba su, digamos, una actitud chulesca y prepotente durante el partido a la hora de tratar a unos y a otros, pero yo creo que en las jugadas polémicas estuvo acertado, y en este caso no podemos hablar de que el árbitro digamos perjudicó al Elche, porque desde mi punto de vista no, así no ocurrió, ¿no? Es verdad que si te pones a pensar, es el Valencia parece un poco el equipo pequeño y el Elche el equipo grande a la hora de intentar proponer fútbol, pero al final todo cuenta, y como ha dicho Adrián, Bordalás tiene su estilo, el Valencia jugó a su manera, desde que marcó el gol prácticamente ya no se jugó, y el Elche no supo tener esa tranquilidad, cayó en la ansiedad y en los nervios, y el Valencia se llevó el partido. Y lo cierto es que entra dentro de la lógica que el Valencia pueda ganarle al Elche en primera división, pero a mí no me preocupa el haber perdido este partido. Yo sigo viendo un Elche con alma, con corazón, con fútbol, incluso con ocasiones. Pero sí es cierto que, bueno, la distancia se ha recortado a 6 puntos. No sé si hasta qué punto os pone nerviosos, os preocupa el ver que el Cádiz va hacia arriba, con la flecha hacia arriba, que el Mallorca ahora va a tener que hacer todo lo posible para salir de ahí, que el colchón se ha reducido a 6 puntos, quedan 9 partidos, parece que con 2 victorias el Elche se va a salvar, pero hay que ganar, hay que sacar esos puntos. ¿Hasta qué punto llega la preocupación tras ver la victoria del Cádiz, Adrián? Hombre, estoy más nervioso que después de la victoria contra el Granada, pero tampoco he entrado en pánico, porque no lo veo necesario, porque son 6 puntos a falta de 27. Además, es verdad que 9 jornadas son un mundo, pero en las últimas jornadas el ritmo de puntuación en la parte baja de segunda de primera división está siendo bastante bajo. De hecho, creo que de los 8 últimos, creo que Elche y Granada son los únicos equipos que igual han sido capaces de ganar en las últimas semanas. Levante y Alavés están muy tocados. El Cádiz Hay que ver si esta victoria contra el Villarreal por las circunstancias es flor de un día o es una reacción. También ver que el Mallorca está en caída libre. Veremos si esto le puede costar el puesto a Luis García Plaza y puede reaccionar como en su momento el Cádiz o incluso como ha pasado con el Elche. Queda un mundo, pero a mí lo que puede darme más tranquilidad es el tema de que el Elche está, para mí, a pocos metros. Con 32 puntos, pues igual con dos victorias, una victoria, tres empates, para mí le da. Y luego las sensaciones de que el equipo, pues miremos ahora, por ejemplo, el clásico de ayer, el baño que le dio el Barça al Madrid en el Bernabéu, pues ese mismo Barça ganó en el Martínez Valero por la mínima y sabiendo todo lo que pasó. Contra el Valencia, pues una derrota mínima y a pesar de no hacer el mejor partido, pues creo que una derrota injusta. Y luego la victoria contra el Granada en un partido vital y que dio el do de pecho cuando había que hacerlo. Ahora vienen partidos complicados, Atleti y Real Sociedad, para mí las sensaciones que me dan los últimos partidos y luego también cómo están otros rivales directos, yo sigo confiando en la permanencia del Elche, pero más o menos con la misma sensación que cuando el equipo estaba 9 puntos por encima, sabiendo que tienes que llegar a una cierta cantidad y que las matemáticas dictarán sentencia y de momento para mí el ritmo se puede considerar apto para la permanencia. Jorge, ¿hay motivos para en la grada estar preocupados o no? Bueno, yo creo que la intranquilidad es subjetiva, ¿no? Hay gente que se lo toma de una manera, otras personas de otra, ¿no? Yo creo que al final, para mí, desde mi punto de vista, el gol del Cádiz ayer en el 90 dolió, ¿no? Yo creo que el empate te hubiera dejado a 7 del Cádiz, a 6 del Mallorca, y el ver cómo se te rebaja hay un punto porque de 7 pasó a 6, ya no es el Cádiz y no es el Mallorca. Ver luego la extrañeza de esta liga, donde ves como el Cádiz se tira prácticamente desde empieza la liga en agosto y no consigue ganar su primer partido en casa como local hasta mediados de marzo contra el Rayo y ahora gana dos partidos seguidos, Rayo y Villarreal. Eso te hace pensar que esta liga es, lo venimos diciendo todas las semanas, pero es así, es totalmente una locura de liga. Luego el Rayo Vallecano, que prácticamente hace en una vuelta 30 puntos y ahí está con 32, que veremos a ver cuándo sale de ese oasis en el que se ha metido, que al final es Rayo y Elche son de la liga del decimotercero para abajo, son los que mejor clasificados están, pero ninguno de los dos está salvado y el Rayo va a tener que pelear aún si se quiere salvar, igual que el Elche. Y el próximo partido además tiene una final en Granada donde lo va a pasar bastante mal, porque el Granada vimos cómo reaccionó ayer contra el Alavés, ¿no? El sábado, perdón. Entonces al final estamos, bueno, hay que seguir confiando, el equipo es verdad que cuando ha tenido un traspiés al siguiente partido ha dado la cara, ha reaccionado y ha hecho un buen partido. No, si vemos la marcha del equipo no tenemos por qué tener dudas, porque vemos que el equipo compite siempre y esa es la tranquilidad que yo personalmente tengo. Da igual el rival, el equipo siempre compite, se llame Barça, Valencia, Granada, Rayo, el equipo siempre compite y eso es una garantía, ¿no? Yo ahora vamos a afrontar el partido del Atlético sabiendo que es un partido complicado, pero yo estoy convencido que el equipo va a competir con los cambios en los laterales, donde jugará Olaza, jugará Palacios, Boye, veremos a ver cómo viene de Argentina. Pero bueno, ahí tenemos a Ezequiel Ponce, que puede hacer dupla con Carrillo, con Pérez. Vamos a ver cómo sale el equipo. Y nada, mirando el calendario, el Cádiz va a Valencia, tiene el Mallorca va a Getafe. Vamos a ver, porque puede ser que si les da por ganar, si el Cádiz es capaz de ganar en Valencia y el Mallorca fuese capaz de ganar en Getafe, pues si tú pierdes sería una jornada catastrófica porque se pondrían a 3 puntos y a 2, ¿no? Y entonces sí que se encenderían todas las alarmas. Pero bueno, esto ya es hablar demasiado, pero son cosas que en esta liga pueden pasar, ¿no? Es decir, nadie te dice que el Mallorca no esté capacitado para ganar al Getafe o que el Cádiz no esté capacitado para ganar en Valencia, ¿no? Entonces vamos a esperar, vamos a ser pacientes y confiar sobre todo que el Elche siga dando la cara. El Cádiz está no solo por la victoria de ayer, que es verdad que el Villarreal viene cansado, ya la semana anterior dio una muy buena imagen en el Wanda donde pierde 2-1, pero para mí mereció mínimo empatar. Entonces al final todos los equipos ahora van a reaccionar. Yo creo que el Mallorca también va a reaccionar y es verdad que a la vez y Levante están más hundidos, pero queda una tercera plaza donde Elche y Rayo tienen ventaja sobre el resto, pero hay que consolidarla. No podemos confiarnos en absoluto. Este próximo partido, que no es esta semana, recordamos, hay parón por las selecciones, el primer fin de semana de abril, sobre todo ese Getafe-Mallorca y ese Granada-Rayo Vallecano son referencias obligadas. Y bueno, pues el Elche, vamos a ver si puede hacerla en el nuevo San Mamés, donde el Atleti pues es capaz de dar una de cal y una de arena. Yo creo que es batible, pero no deja de ser San Mamés, no deja de ser el Atleti de Marcelino, y va a ser complicado. Luego viene la Real Sociedad, aunque luego viene el Mallorca, son dos partidos consecutivos en el Martínez Valero, y quizás ahí, en esos dos partidos, se pudiera casi celebrar la permanencia. Pero bueno, vamos a esperar, porque tenemos semana sin fútbol. Y bueno, una semana sin fútbol parece una semana un tanto rara y larga. Para terminar, Adrián y Jorge, ¿con qué, si hiciéramos un podium, con qué tres jugadores os quedaríais del partido frente al Valencia? Uf. Sé que no es fácil, porque no hubo muchos destacados. Encima no tenemos a Edgar Badía, que se salió, porque la verdad que no tuvo mucho trabajo, que siempre es un recurso fácil. Pero ¿con qué tres futbolistas os quedaríais? Pues difícil, ¿eh? Porque... Venga, dime dos. Te quito uno. Te lo pongo fácil. Pues mira, me puedo quedar con Enzo Rocco, que la verdad es que está últimamente a buen nivel y recompensado con la vuelta a la selección chilena. También, en cierto modo, con Fidel, creo que también estuvo bien. Boye, que es verdad que ha podido bajar un poco el nivel, pero realmente dentro de lo que es el equipo... Es que es lo que te digo, como pasaron tan pocas cosas, digamos, en el transcurso del partido, que es lo que has dicho antes, por ejemplo, Badía no tuvo demasiado trabajo, por bueno, eso es complicado también. Has dicho tres, has cumplido. No, también quiero destacar a creo que lo hizo bien Quique Pérez. Sí. Creo sí. que le dio otro aire al equipo, todo lo contrario creo que Raúl Guti, que para mí estuvo desastroso, pero Quique Pérez creo que le dio un aire más alegre y más dinamismo al Elche dentro de lo que era el transcurso del partido. Incluso tuvo alguna opción con un disparo. Creo que hizo méritos para intentar ganar un poquito más de espacio dentro del equipo. ¿Y para Jorge? Yo me quedo con Enzo Rocco. Para mí fue el mejor del Elche. Se le vio líder, se le vio con confianza. Va por alto, es una seguridad la que le da al equipo muy, muy grande. Gumbau no estuvo mal, también me gustó hasta que fue sustituido. Yo creo que estuvo bien, con abriendo siempre de manera rápida. Yo creo que estuvo bien posicionado. Yo creo que incluso le ganó la partida para mí a Guillamón en la primera parte. Y luego me quedaría con Josan, ¿no? Yo creo que cuando entró Josan le dio algo de chispa y electricidad. Puso dos, tres centros muy, muy buenos, con rosca hacia adentro, muy, muy buenos, que se remataron, porque Pérez remató uno y no me acuerdo quién remató el otro, pero puso dos centros buenísimos, le dio mucha energía a la banda derecha. Y sí, me quedaría con esos tres. Yo creo que Boye estuvo peleón, pero no estuvo acertado, perdió demasiados balones. Pérez no tuvo su tarde, yo creo que estuvo... Ezequiel se asoció bien, pero tampoco participó demasiado en ataque, y al final fue una tarde un poco gris, ¿no? Para los jugadores, sobre todo más importantes, como Mascarell, Mojica, el propio Carvadía. Yo creo que fue una tarde gris a la altura del equipo, sí. Bueno, es que no olvidemos que enfrente había un equipo roca, ¿eh? El Valencia no es un equipo, fíjate, la primera parte muy táctica, pero de cara al espectador aburrida. Tácticamente cada duelo saltaban chispas. No es fácil ganarle los duelos al Valencia, no es fácil jugar contra el Valencia, y está claro por qué el Valencia, pues fíjate, ya le está peleando al Villarreal la séptima plaza, ya solo está a 5 puntos, está en la final de la Copa del Rey. Bordalás, te gustará más o menos, pero saca petróleo allá donde va, y no se le puede discutir que sus equipos no sean 100% competitivos y saquen un rendimiento realmente espectacular. Pues que paséis una feliz semana poco futbolera. No sé qué vais a hacer el fin de semana sin fútbol, pero bueno, estas cosas de vez en cuando vienen bien desconectar. Así que os deseo un buen fin de semana con la familia, con los amigos y sin mucho fútbol. Igualmente, gracias. Jorge, gracias. Adrián, muchas gracias. Gracias, un placer. Y nosotros también vamos a ir poniendo el punto final. Recordamos que el equipo mañana por la tarde vuelve a los entrenamientos. Francisco dio 2 días y medio de descanso en una semana en la que estará sin los tres internacionales. Muy pocas opciones, escasísimas, tiene Mojica con Colombia. Tendría que ganar los dos partidos y esperar milagros.